Las mujeres tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar violencia de género. Culpa, vergüenza, miedo y pobreza son solo algunas de las razones. Ser víctima de violencia de género en cualquiera de sus formas, acoso, agresión, violación, etc., es una experiencia aterradora que deja una huella imborrable en la vida de quien la sufre. Pero, si hay algo igual de doloroso o, en algunos casos, más doloroso que ser víctima de violencia de género, es denunciarlo. El miedo, el estigma, los procesos judiciales interminables y la incertidumbre sobre si tu agresor volverá a atacarte a ti o a tu familia, incluso si crees que lo que te pasó no fue tan grave o que tu agresor no merece enfrentarse a las consecuencias, son factores clave a la hora de decidir si denunciar o no. El estudio sobre el tiempo en que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, llevado a cabo por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en España en 2019, se realizó para medir el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, ya sea solicitando apoyo y asesoramiento en un servicio especializado de atención a víctimas de violencia de género y/o denunciando formalmente dicha situación, desde el momento en que comienzan a sufrir malos tratos. El resultado final fue de una media de 8 años y 8 meses. El panorama general. Al inicio de su informe, los investigadores afirman que la violencia hacia las mujeres supone un atentado contra la dignidad e integridad psicológica, moral y física, y, en consecuencia, una intolerable violación de los derechos humanos. Es la máxima manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres y sigue siendo, aún hoy, la principal causa de muerte violenta en las mujeres. Las razones para no denunciar se dividieron entre factores sociofamiliares y personales, psicológicos, relacionados con el nivel de estudios y económicos. También fueron catalogadas las razones que las llevaron a romper el silencio y denunciar a sus agresores. Factores sociofamiliares y personales. La edad y el tiempo que se tarda en denunciar tienen cierta correlación. Las mujeres de menos de 35 años son las que reaccionan antes. Por el contrario, las mujeres mayores de 65 años son las que más tiempo emplean en tomar esta decisión. Las cargas familiares son un freno para salir de la relación violenta. Las mujeres con mayor número de hijos e hijas son las que más tiempo emplean en verbalizar su situación y/o denunciar. Aquellas con hijos mayores superan la media a la hora de pedir ayuda y/o denunciar, mientras que las mujeres con hijos más pequeños, generalmente más jóvenes, dan antes el paso de romper con esta situación. Las que convivían con sus hijos durante el momento de la violencia han tardado un tiempo significativamente mayor que la media, 10 años y 5 meses. Uno de los principales obstáculos que debe superar la mujer víctima es su mantenimiento económico y el de su familia. Las mujeres con discapacidad física y/o psíquica, además de ser el grupo menos entrevistado, también son las que más tardan en denunciar su situación de violencia. Las mujeres casadas tardan más en denunciar, con una media de 12 años y un mes. Por tanto, este factor ralentiza la toma de la decisión. Además, el 18% considera el miedo a la reacción de la familia como una razón para haber retrasado la decisión de pedir ayuda. Otro factor es la violencia intrafamiliar previa. Aquellas que fueron testigos de la misma tardan más tiempo en verbalizar la situación de malos tratos, con una media de 10 años y 5 meses, lo que sugiere que las experiencias previas de violencia normalizan la violencia, dificultando su identificación como víctimas, especialmente ante las violencias más leves y encubiertas. Porque no me reconocía como víctima de violencia de género fue una de las razones más citadas, con un 36% del total de los casos analizados. Este factor vuelve a estar relacionado con la habituación de la víctima a la situación de violencia. Cuando una mujer víctima va aumentando el umbral de lo tolerable y minimiza las situaciones violentas, ya sean físicas o psicológicas, le resta importancia al no considerarlas como tales o no verlas como tan graves. Esto ocurre especialmente con la violencia psicológica. Factores psicológicos. El miedo al agresor, con un 50% del total de las respuestas obtenidas, es el factor con mayor incidencia y el más influyente en la decisión de verbalizar y/o denunciar, retrasando o incluso impidiendo este paso. Por miedo a la reacción de la familia representa un 16% de las respuestas de las mujeres participantes en el estudio. Pensé que podía resolverlo sola es la segunda causa más señalada por la muestra total de participantes, con un 45%. La vergüenza de contar lo sucedido, como freno a la búsqueda de ayuda y/o a la denuncia, alcanza un 28%. El sentimiento de culpa que puede generar la situación de maltrato es otro de los factores predominantes, con un 32%. La baja autoestima de la víctima de violencia de género se evidencia al comprobar que un 13% de las mujeres del estudio citan como motivo, entre las razones expuestas para no dar el paso en su demanda de ayuda, porque pensaba que no me iban a creer, junto con el miedo a la reacción de mis hijos / diagonales, mencionado por un 11%. Los sentimientos de pena hacia el agresor también aparecen como una de las razones, con un 29% del total de los resultados, que han llevado a las mujeres a permanecer en la relación violenta durante ese tiempo. Factores relacionados con el nivel de estudios y económico. Las mujeres con estudios universitarios han mostrado un menor tiempo, siendo de 7 años y un mes. Aquellas que dependían económicamente de su agresor tardan un tiempo significativamente mayor, 9 años y 9 meses. Para el 28% de las entrevistadas, la falta de recursos económicos fue un factor que retrasó su decisión de buscar ayuda y/o denunciar. Otros motivos y/o razones. Porque pensaba que no me podrían ayudar representa un 15%. Porque no sabía dónde dirigirme ni cómo pedir ayuda, un 21%. El miedo y desconocimiento del proceso judicial, un 19%. Razones por las que la mujer pidió ayuda y/o denunció. El 54% afirma que fue el hecho de encontrarse psicológicamente muy dañada. Para el 41%, fue la última agresión, es decir, el daño sufrido en un episodio concreto fue lo que hizo que quebraran su silencio. Ambas razones están relacionadas con la autopercepción y la valoración subjetiva del riesgo. Otro de los motivos es la toma de conciencia del alcance de la violencia, reflejada parcialmente en la respuesta porque mis hijos / diagonales ya se estaban dando cuenta de la violencia en el hogar, citada por el 30%. Le sigue como motivo el apoyo de una persona del entorno de la víctima que la anima a pedir ayuda, con un 27%. El apoyo social del entorno cercano se considera un factor importante a la hora de tomar la decisión de romper con la violencia de género y puede actuar como un factor de protección. ¿Qué nos dice esto y qué podemos hacer? Este estudio es una clara llamada de atención en la lucha contra la violencia de género. No solo pone de relieve que las mujeres son víctimas de esta violencia, sino también que se enfrentan a múltiples barreras que les impiden verbalizar su situación, desde el miedo y la falta de información sobre qué hacer o a dónde acudir, hasta las posibles repercusiones en su entorno social y familiar. Ser conscientes del enorme desgaste que sufren las víctimas de violencia de género es un paso fundamental para su visibilización y para avanzar en su erradicación. Comprender, acompañar y apoyar a quienes la padecen, así como facilitar y promover la denuncia ante las autoridades, puede marcar una diferencia real frente a la proliferación de este tipo de violencia que ha llevado a tantas mujeres a vivir con miedo y a retrasar la búsqueda de ayuda. Una denuncia puede marcar la diferencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de los factores mencionados, miedo, vergüenza, falta de recursos, crees que es el más difícil de superar para una víctima? Si alguien de tu entorno sufriera violencia, ¿sabrías a qué instituciones o lugares acudir para pedir ayuda? ¿Te imaginabas que el tiempo de espera para denunciar podía llegar a ser de casi 9 años? Déjamelo saber en los comentarios. Si este artículo te gustó, y espero que sí, te invito a suscribirte al blog, dejar tu comentario, seguirme en redes sociales, compartir este contenido con personas de tu entorno. Y recuerda, para ver el mundo mejor, póntelas.